La música es el arte de producir y combinar sonidos acordes de todos los elementos de creación sonora, instrumentos, ritmos, sonoridades, timbres, tonos, organizaciones seriales, melodías y armonía. En su sentido más básico, es el arte de producir y de combinar sonidos de una manera tan agradable al oído que sus modulaciones conmuevan el alma. En todas las civilizaciones, la música cobra un papel importante en los actos más relevantes, social o personalmente, donde ejerce un papel mediador entre lo intelectual y lo espiritual. Por ello cobra especial importancia en las ceremonias rituales, además de por su capacidad de promover las emociones. La música representa el equilibrio y el orden. Es un lenguaje universal. Hay algo en tu mirada que me llena de calma, que me incita a amarte y a entregarte mi alma. Hay algo en tu sonrisa que me grita y me enciende, que te llene de caricias y en ti quiera perder.